Tenemos al teléfono a la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de nuestra provincia de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Yo bien? ¿Vos? Bueno, muy bien, muy bien, Liliana. Un poco bueno, para reflexionar, ¿no? A veces estas fechas, siempre lo hablamos, ¿no? Sirven para justamente repensar y reflexionar, pero también está bueno día a día, ¿no? Seguir luchando por nuestros derechos. Y bueno, primero que nada, preguntarte y que les cuentes a quienes nos están escuchando que se está llevando a cabo un primer relevamiento nacional sobre las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en Argentina. Sí, la verdad que el Ministerio ha propuesto esta iniciativa en una encuesta que es interactiva, que la pueden hacer a través de una página web y que va a estar abierta hasta el 31 de julio. Se han tomado ahí de ahí unos datos preliminares en todo lo que tiene que ver de cómo vive y cómo se desarrolla y cómo son los ámbitos donde conviven todo el colectivo de la diversidad, como vos bien decías al principio. Y bueno, y eso nos busca dar información precisa para la aplicación de políticas públicas que sean efectivas, ¿no? En ese mismo sentido, nosotras hemos hecho un relevamiento durante el año 2021 y 2022 de la población de la diversidad LGTBIQ+, aquí en la provincia de La Pampa, donde bueno, accedieron 107 personas a realizar esa encuesta y que en el día de hoy, justamente en consonancia también en lo que está iniciando el Ministerio en el orden nacional, hemos colgado en la página web de la Secretaría todo el estudio que se hizo con financiamiento del CFI y que bueno, tuvieron dos profesionales a cargo en conjunto con un equipo de trabajo haciendo este relevamiento y que a nosotros nos dio herramientas para trabajar la temática, para pensar en estrategias, para pensar en cómo llegamos a toda esa población y esa población también se acerca a los organismos del Estado. Y por supuesto, en el orden nacional, con esta investigación macro, digamos, nos va a dar también más herramientas aún que van a fortalecer el trabajo inicial que por lo menos nosotras hicimos aquí en la provincia y que por lo que tengo entendido en otras provincias también, con las herramientas que han tenido, han llevado de relevamientos similares, pero bueno, la impronta nacional obviamente le da otro nivel de llegada y por supuesto de personas que puedan contestar esta encuesta, ¿no? Que es sumamente importante. Liliana, bueno, hasta el momento con esta encuesta nacional aquí en nuestra provincia de La Pampa, ¿saben más o menos si ya han respondido algunas personas, si han tenido algún tipo de consultas, dudas? No, nosotras todavía el Ministerio no nos ha enviado el informe con respecto a la provincia, suponemos que lo hará luego que cierre la posibilidad de contestación, que como te decía está abierta hasta el 31 de julio, sí. Y ahí nos entregarán seguramente a todas las provincias el relevamiento que han hecho y bueno, nosotros podremos contrastar con el que realizamos nosotras aquí en la provincia de La Pampa. Bien, con respecto a ese relevamiento que realizaron el año pasado aquí en nuestra provincia, ¿no? Y un poco, bueno, que esta encuesta nacional también busca dar cuenta, ¿no? De, bueno, cómo está la situación y en base a eso poder hacer políticas públicas de acuerdo a lo que pase, ¿no? ¿Cómo vieron la situación en este caso, bueno, de las diversidades aquí en nuestra provincia de La Pampa? ¿En cuánto hay diferencias? ¿Es más en lo económico, en lo laboral, en cuanto a la discriminación? ¿Qué datos nos podés comentar? Bueno, en principio decirte que la mayor concentración de personas, o por lo menos las que accedieron a dos ciudades más grandes como es Santa Rosa y General Pico, obviamente muchas de las que accedieron a contestar, pero también hay que contextualizarlo porque justamente no todas las personas trans, incluso las de mayor edad, que es donde nosotras hemos puesto mayor énfasis, incluso en la inclusión laboral trans, el acuerdo, si se quiere, que tenemos con las organizaciones es justamente que accedan las más grandes en edad, porque obviamente son las que han sido mucho más relegadas en el tiempo y ellas, por ejemplo, no todas tienen acceso a la tecnología y no todas pudieron contestar este relevamiento que nosotras presentamos. Por eso entendemos que el armado en el orden nacional va a ser mucho de mucha más llegada porque bueno, van a tener trabajo de campo también, no solamente, claro, en el ámbito a través de las redes, ¿no? Bueno, en ese sentido decirte que nosotras hicimos un relevamiento general en el acceso a la vivienda, en el acceso a la educación y a la salud. Y en ese sentido, bueno, la verdad que los niveles que tiene la provincia se puede observar que obviamente son personas que en algún momento han llegado a organismos del Estado, han podido pasar por estos organismos y que han tenido en algunos casos respuestas favorables, tanto sea en la inclusión con respecto al ámbito educativo, también con el de salud. Bueno, el 23% de las personas que contestaron tenían acceso a una vivienda, por ejemplo. Muchas también que están trabajando, muchas que no están dentro de los colectivos o las organizaciones, y bueno, y ahí también encontramos toda una población ya insertada en la sociedad, desarrollándose en el ámbito de la educación, en el ámbito privado. La verdad que es muy interesante el trabajo que realizamos, y a su vez también a través de toda esa información que se recabó, se hizo una guía de actuación, de sensibilización también para todos los organismos, y un recursero para que todas las personas que trabajan la diversidad y aquellas que quieran asesorarse también puedan saber cuáles son los recursos que tiene el Estado en ese sentido, ¿no? Bien, sí, también pensando, bueno, en estas por ahí diferencias o estas brechas que se ven más allá de a nivel educativo, de acceso a la vivienda o de salud, ¿no? También digo las específicas, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, veía en las redes sociales, ¿no?, de que había ciertos lugares que ofrecían alojamiento, ¿sí?, para irse de vacaciones o para lo que sea, que estaban discriminados, por decirlo de alguna manera, que eran, aceptaban, por así decirlo, a estas poblaciones, a estas diversidades, ¿no? Y por ahí ciertos referentes o influencers lo notaban, ¿no?, como algo sorprendente, pero a la vez no debería ser así, ¿no? Pero digo, hoy en día todavía cuesta por ahí de ciertos sectores la aceptación de estas diversidades. ¿Vos crees que estamos en un buen camino? ¿Qué falta aún? Mira, yo creo que el otro día lo hablábamos con respecto a la transición que vamos a hacer cuando se designen las próximas funcionarias de la Secretaría, ¿no? Y me preguntaban justamente eso, o sea, ¿cuáles son los desafíos que se vienen, ¿no? Y en esto incluyo, por supuesto, primordial al colectivo de la diversidad y al colectivo de mujeres. Nosotras lo que creemos que ahora sea el proceso quizá más difícil, que es la deconstrucción propia de cada uno de nosotros y de nosotras. Porque antes eran espacios que no se visibilizaban, hoy se visibilizan, espacios que antes no tenían recursos, tanto el recurso humano para trabajar la temática como recurso económico, hoy lo tenemos buenos presupuestos, hoy tenemos visibilidad, tenemos agenda, estamos en las agendas de casi todos los gobiernos en el orden nacional, incluso de la región, te diría. Pero qué falta aún y por qué creo yo, o humildemente, nuestro aporte y nuestra experiencia con respecto a la discriminación y a la violencia en general, es justamente que nos falta el proceso del cambio cultural, que en principio debe arrancar por la deconstrucción de cada persona, ¿no? Claro. Y generar la empatía justamente para que puedan ponerse un ratito en los pies de esa persona, en la discriminación, en el sesgo. Nosotros tenemos un trabajo intenso en lo que es la sensibilización de la administración pública, porque nos estaba pasando justamente que dábamos solución, en cierta manera, para garantizar un espacio laboral, pero bueno, ese espacio no estaba sensibilizado ni preparado, claro. Y esa persona, o sea, se seguía sintiendo mal y excluida justamente por la mirada discriminatoria de las personas que del entorno en donde la rodeaban, ¿no? Entonces, bueno, de hecho fue noticia no hace muchos meses una situación en particular que se dio en el Hospital Lucio Mola. Entonces es necesario seguir hoy repensándonos como personas, ¿no? Y cómo la otra persona la atraviesa cada una de nuestras actitudes. En algunos casos se hacen de manera innata, naturalizada y sin sesgo de daño, pero sí. Hay en muchísimos otros casos, y te diría que en la mayoría aún hay personas que actúan con real sentimiento de hacerle daño a la otra persona. Entonces creo que debemos, viene la tarea más difícil, que es la de construir, la de empezar a pensar de manera diferente, de aceptar a las personas tal cual son y tal cual se perciben, y es un trabajo muy, muy difícil, y bueno, la verdad que esperemos que toda la comunidad siga acompañando, la sociedad siga acompañando. Yo realmente confío mucho en las nuevas generaciones que vienen con otro chip, pero asimismo sigue habiendo sesgo de discriminación entre los jóvenes. Entonces, bueno, es necesario trabajar arduamente en ese sentido. A mi humilde entender, creo que es el paso siguiente que debemos dar a todo este proceso que viene gestándose hace muchísimo tiempo, que hoy todo lo podemos visibilizar, que hoy todo lo podemos ver, que todos podemos ver las herramientas que tenemos, pero por supuesto nos falta para bajar los índices y para que las personas se sientan parte real y común de una sociedad, es la deconstrucción y repensarnos. Creo que todo el tiempo es eso, el ejercicio de reeducarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Y qué importante esto que decís, Liliana, de acompañar, ¿no? Y en esta visibilización, sensibilización, ¿no? Porque pienso, que tengamos determinadas leyes, que contemos con determinadas políticas públicas, pero si no se hace un seguimiento, si no se acompaña, o por ejemplo esta inserción del cupo trans en lo laboral, digo, si no se acompaña toda esa estructura en las instituciones o en donde sea, no funciona, claro. Claro, hay lugares que son sumamente amenos, que realmente incorporan a la persona que llega a través del cupo de la inclusión laboral trans a esos espacios. La verdad que hemos tenido en algunos casos, es para sacarse el sombrero, digamos, ¿no? Porque tratan a la persona de igual a igual, y ni siquiera con favoritismo, pero sí como una compañera más o un compañero más de trabajo, en el caso también de los hombres trans. Pero tenemos otros sectores que no, y que incluso hasta planifican cómo hacer daño, cómo hacer sentir a la otra persona mal. Y la verdad que ahí es donde decís, bueno, o sea, ¿qué sociedad tenemos? Esas personas que ejercen burla, discriminación y daño sobre otra persona son parte de nuestros entornos. Entonces, bueno, es necesario visibilizarlos, no esconderlos, hablarlos y empezar a sensibilizar dentro de la, bueno, en el caso nuestro nos toca dentro de la administración pública. Por supuesto que si algún organismo del sector privado nos lo solicita, también lo hacemos, pero mayormente en el sector público, donde está la obligatoriedad incluso de la inclusión, es donde nosotros tratamos justamente de modificar estos patrones de conducta que, si se hacen en el trabajo, por supuesto entendemos también que se replican si van a un club, que se replican en sus mismas familias, que se replican en sus entornos de amigos y amigas. Entonces, bueno, es necesario que las personas se empiezan a desconstruir. Hoy hablabas también un poco, bueno, de la importancia de contar con un presupuesto y todo lo que implique. Bueno, hace poco tuvimos la inauguración aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad. Contanos un poco, bueno, de este espacio, si ya está en funcionamiento. Bueno, mira, justamente hoy firmé la recepción por parte del Ministerio de Obras Públicas de la entrega de la obra, porque bueno, cuando inauguramos faltaba todo el cerramiento y el sistema de seguridad, justamente para preservar la integridad de las personas que allí se vayan a atender. Y seguramente en la próxima semana ya estará el personal en principio de la Secretaría, mientras que se van sumando los otros equipos técnicos, tanto de Nación como el del municipio, para, bueno, obviamente articular el trabajo, seguir trabajando de manera articulada como lo venimos haciendo entre los tres organismos, pero bueno, en este caso con un espacio común donde vamos a poder desarrollar las políticas integrales y obviamente optimizar tanto el recurso humano, que es el principal y el vital para la atención de los casos de violencia por motivos de género, como así también desarrollar todo tipo de actividades y talleres. Y obviamente mi idea y las instrucciones que le di a la directora que va a estar a cargo es que esté abierto absolutamente a todas las organizaciones y a todas aquellas personas que quieran desarrollar ahí actividades, porque lo importante es que las personas se lo apropien a ese espacio y que, por supuesto, cada persona que vaya tenga una respuesta a su problema, un principio de solución o quizá una solución al mismo. Entonces, ese es con el criterio que vamos a trabajar y va a trabajar el centro. Y que también un poco, ¿no?, la salida en estas cuestiones es justamente, ¿no?, desde lo colectivo y qué importante, ¿no? Bueno, la pata del Estado y también, digo, la pata de distintas instituciones, organizaciones y distintos colectivos que también acompañan. Y en la gestión, la verdad que las organizaciones han sido fundamentales porque, bueno, nosotras como Estado no llegamos a todos los lugares, no tenemos trabajadoras en todos los espacios, y la verdad que hemos hecho una muy buena coordinación con las organizaciones y, de hecho, bueno, en la mesa del Consejo Consultivo Provincial, donde venimos trabajando, lo iniciamos recientemente y venimos trabajando de manera conjunta, y la verdad que a mí me ha servido, a mí y al equipo que me acompaña, nos ha servido mucho para escuchar, para aprender, para planificar, para que las políticas públicas sean efectivas realmente, que lleguen de manera directa y rápida, con desburocratizando absolutamente todas las intervenciones, para que, ya te digo, una persona que sufre no puede estar esperando un expediente de un organismo a otro, sino que tiene que actuar de manera eficaz y rápida. Y bueno, y la verdad que todo eso con el acompañamiento de las organizaciones, y las organizaciones, creo, bueno, por el trabajo que tenemos, que también se sienten acompañadas en este caso por el Estado a través de la Secretaría, hemos hecho una buena conjunción de trabajo efectivo, digamos, ¿no? Bien, Liliane, bueno, por último, mencionabas, bueno, esta cuestión de contención y acompañamiento. Sabemos que tienen equipos que trabajan 24 horas atendiendo, conteniendo y asesorando a quienes lo necesiten. Contanos un poco cómo viene ese tema, cuántas denuncias se reciben, cómo es esta cuestión. Bueno, mira, nosotras, la verdad que durante enero y febrero, que son meses que generalmente son tranquilos, tuvimos una demanda muy fuerte de situaciones de violencia, no solamente de lo oficial, desde los oficios que manda el Poder Judicial para que nosotras intervengamos, sino de la de consulta espontánea. Y bueno, en lo largo de lo que va del año no ha mermado, no tengo el número exacto en este momento, pero bueno, estamos recibiendo entre 7 u 8 denuncias diarias con respecto a situaciones de violencia, algunas, ya te digo, por vía del Poder Judicial, otras de manera espontánea, y días que la verdad que es un incesar entrar de gente a la Secretaría por situaciones. Hoy fue un día de esos, por ejemplo, sí, en donde tuvimos muchas situaciones que atender de manera, que se han presentado de manera espontánea, y la verdad que, bueno, no son cosas que nos preocupan, y mucho, porque vemos que las situaciones no cesan. Y bueno, y también esto de la crisis económica, también creo que es un agravante, digamos, que hace que o un condicionante, o no sé cómo decirlo, que ayuda a que las situaciones de violencia intrafamiliar se susciten de la manera que se vienen suscitando, ¿no? Así que, bueno, la verdad que venimos con un trabajo incesante, y que no se detiene, digamos, ¿no? La verdad que es lamentable, pero bueno, también, digamos, lo vemos por los dos lados, lamentable en el sentido de lo que sucede, pero también creo que las personas acuden a la Secretaría porque encuentran respuesta. Entonces, digamos, es un análisis medio complicado, porque, bueno, las situaciones no cesan. Y vuelvo a lo mismo, creo que hay que seguir incentivando la deconstrucción, y a su vez los equipos están trabajando al límite con la cantidad de casos que tenemos. Bien. Bueno, Liliana, recordarles a la gente que nos está escuchando las líneas de comunicación de la Secretaría, dirección de la Secretaría para que se acerquen también, y bueno, la página web y las redes sociales para que visiten ante cualquier consulta. Bueno, en principio el 144 repercute directamente en nuestros teléfonos personales, así que esa es la primera opción que se tiene. Después tenemos una línea de WhatsApp para las situaciones de asesoramiento que pueden consultar de manera permanente, que es el 1527-0049, con característica de Santa Rosa. Por supuesto, las redes sociales oficiales de la Secretaría, que es Secretaría de la Mujer La Pampa, Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad La Pampa. Por supuesto, también mis redes personales, porque ahí me llegan un montón de situaciones también, Y la dirección de la SECRE es Garibaldi 685. Estamos atrás del Club Estudiantes, así que bueno, ahí cualquier persona que sienta que está sufriendo una situación de vulneración de derechos, por supuesto, será recepcionada y atendida. Perfecto. Liliana, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde. Un placer charlar con vos, reflexionar sobre estos temas. Y bueno, ante cualquier información o lo que quieran comunicar, los micrófonos de la radio están disponibles. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Cami. Para nosotros, la verdad que los medios de comunicación son sumamente importantes porque ayudan a esto, a que cualquier persona que esté escuchando pueda reflexionar, pueda repensarse qué hace con su entorno, y aquella que está sufriendo una situación, poder comentarla, a ver si es tal o sí o no, poder consultarla sin miedo, sin temor. Por eso nosotros tenemos disponible esa línea de WhatsApp que la gente consulta porque muchas veces no se anima a hablar. Así que bueno, nosotros siempre somos agradecidas de los medios de comunicación que nos ayudan permanentemente a visibilizar la temática y que por supuesto llegue la información a cada vecino, a cada vecina, para que pueda consultar si está pasando una situación de vulneración de derechos. Así que muchísimas gracias siempre. Bueno, muchas gracias, Liliana. Un abrazo grande. Hasta luego.